En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es Nuevo Año Escolar con Salud y Bienestar. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: lo que bien empieza, bien acaba. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a escucharnos. Este programa lo grabamos con anticipación, así que no podremos tomar llamadas en vivo. Se los estamos preparando y dedicando nosotros desde antes para que cuando estemos de vacaciones lo puedan escuchar. ¿Están listos sus niños? ¿O ustedes como padres? ¿Están listas las escuelas y los hogares para el año escolar que comienza? Estar listos para la escuela es mucho más que comprar mochilas, libretas y lápices y empezar a acostarse temprano para llegar a tiempo en la mañana. Animemos, apoyemos y acompañemos a nuestros niños a través de las aventuras y los retos de la trayectoria escolar desde el principio hasta el final. Y procuremos guía y apoyo. El camino es largo, es complicado, mas no estamos solos, podemos hacerlo y vale la pena. Ya sea si sus hijos comienzan el preescolar, el kinder, la primaria, la media, la preparatoria o cualquier grado, recibamos este nuevo año escolar con los ojos, oídos, mentes, corazones y brazos abiertos, disponibles y dispuestos. ¿Qué hacer y qué evitar para iniciar un año escolar saludable y satisfactorio? Por ejemplo, les adelantamos, actualicemos las vacunas, llevemos los exámenes físicos, visuales, auditivos y dentales. Establezcamos rutinas de despertar y acostarse. Aseguremos de desayunar todas las mañanas. Leamos diariamente en casa durante todo el año. Y asignemos tiempo y espacio para las tareas escolares. Más que nada es importante demostrar una actitud positiva hacia la escuela y los estudios. Escucharemos más consejos de nuestras panelistas. Ya que preparamos este programa por adelantado, no estaremos tomando sus llamadas en vivos, pero aquí tenemos en el estudio, ya estoy acompañada de nuestras expertas, tenemos a Sandra Ramírez Griggs. Ella es terapista de familias con niños y adolescentes en salud mental y recuperación del Condado de Marin y también es madre de una ya adolescente, ¿no? Sí. Ya, 14 años. ¡Wow! Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Gracias. Sabemos que tiene tantos y tantos años que tanto tu experiencia profesional como personal puede servirle aquí a nuestras familias. Espero que sí, sí. Así sea. Y también contamos en el estudio con Damaris Caro. Ella es promotora de salud comunitaria en el Novaro Youth Center. Va a comenzar como el enlace comunitario entre la escuela y las familias en la escuela Hamilton, que es primaria y media en Novato. Y también es mamá de 4 muchachos. Bienvenida, Damaris. Muchas gracias, doctora Marisol. Muy contenta de estar aquí hoy día otra vez con usted. Bueno, para eso estamos. Y por si fuera poco, desde el oeste de Marin vamos a acercar pronto a una de nuestras promotoras del bienestar emocional, Ana González, que también nos va a contar cómo se hace en su casa y por allá por los ranchos, que algunas cosas son similares, pero otras son diferentes. Así que comencemos. Si le preguntaran unos consejos generales, unas sugerencias por aquello de iniciar la conversación, ¿con qué comenzaría? Sandra Ramírez Griggs. Bueno, creo que es importante que los padres que conocen sus hijos mejor que nadie sepan el temperamento, la personalidad de cada niño, porque hay unos niños que van a necesitar un poco más tiempo para la transición de verano de vuelta a escuela. Hay otros niños que muy rapidito pueden levantarse temprano, prepararse y ya están listos. Los niños más pequeños una vez necesitan un poco de apoyo en regresar a la rutina, conocer bien las expectativas. También los niños más pequeños, tal vez posiblemente entrando a preescolar o a kinder, van a tener un poquito de ansiedad. Y creo que como padre tenemos que reconocer eso y apoyarlo en una forma que sea natural. Por ejemplo, los niños que van a empezar su año kinder, abuelita, sería bonito llevarlo a caminar por la escuela, que conozcan dónde está, dónde van a estar jugando, dónde están los salones, cómo es la ruta a caminar. Y estar hablando también de nuevas experiencias y también darle la oportunidad de hablar de si se van a sentir un poco triste que ya no van a tener su maestra de preescolar o sus amiguitos, y compartir con ellos la felicidad y estar bien contento de esta nueva experiencia. Uy, me encanta. Muy buenos puntos que vamos a abundar a lo largo del programa. Pero, por ejemplo, es muy importante eso de conocerlos. Cada cual, usted los conoce mejor que nadie, así que las guías generales que les compartamos acá o cualquier consejo que le dé cualquiera, usted lo va a adoptar o adaptar o ajustar a su casa, a su caso. Cada uno de sus niños es distinto y va a tener necesidades o estilos diferentes de cómo abordar estos asuntos, por edad, como dijiste, como temperamento o personalidad, como sí. Mencionaste, y hay unas guías que nos pueden servir a facilitar ese proceso de transición. Después de todo, es un principio, y nuestra actitud entusiasta puede hacer una gran diferencia. Nuestra actitud confiada puede transmitirle esa confianza al que está un poquito más ansioso o sí. Temeroso o triste. Así que maravilloso. ¿Y qué diría Damaris Caro? Bueno, ya lo dijo casi todo, pero yo resumiría algo muy, muy general, que es prepararse con tiempo. Sí, ya sabemos que las clases empiezan el 15 de agosto para algunos, para otros la siguiente semana. Pues por lo menos tomarse una semana antes y preparar a los niños. Decirles que ahora sí hay que ir a acostarse temprano porque ya no están de vacaciones y que tienen que a organizarse mejor. Entonces, empezar desde temprano para seguir con la rutina que ellos tienen todos los días, mandarlos a la cama hasta las 8:30 máximo los chiquitos, uh-huh. Y luego ya levantarlos también temprano. Entonces, como uno ya los va preparando con una semana por lo menos de anticipación, pues ya el día que llega la escuela, entonces están más preparados, no van a ir cansados. Y todo va a fluir bien. Así que está hablando de planificación, preparación y tratar con anticipación todo lo que podemos anticipar que puede ayudar, no dejarlo para luego. Como dijiste, igual que habíamos dicho, pues ir a la escuela si es un lugar nuevo o no familiar para ellos, igual lo de la hora de levantarse y de acostarse para que no sea un shock, un cambio muy, muy drástico. Me gustó lo que compartiste. En términos de cada cual sabe, según su familia, qué es lo que tiene que hacer. Pero en verdad, mantener esta conciencia de que el tiempo pasa volando y no hay que dejar las cosas para después es importante. Así es. Familias, estamos hablando sobre el comienzo del año escolar. ¿Qué hacer para que nuestros niños y nuestros hogares completos estén más listos y dispuestos y entusiasmados para el año que comienza? Sabemos que está lleno de aventuras y de promesas, pero también puede traer ansiedades, pueden haber ciertas resistencias según las experiencias que hemos tenido hacia la escuela. Así que, ¿cómo recibir si hay unas actitudes un poquito menos positivas? ¿Cómo responder como padres? ¿Dónde pedir ayuda? ¿A quién, con quién conectarnos? Porque no podemos ni debemos abordarlo solo. Así que de eso vamos a estar conversando el día de hoy. El tema de hoy es regreso a la escuela. Y sobre eso preguntamos a una de nuestras terapistas en la oficina si tenía algo que traer. Y mire lo que nos dijo. A ver qué le parece a nuestras panelistas. Escuchemos. Nuestros hijos empiezan un año nuevo escolar. Es muy importante que ellos y los padres estén bien descansados. Esto significa volver a una rutina de dormir y despertar adecuado. En mi casa, nosotros empezamos esta rutina de acostarnos y despertarnos más temprano, 1 o 2 semanas antes que comience el nuevo año escolar. Es importante que creamos un horario de dormir para que los niños reciban una noche de descanso. Esto también ayuda a los niños físicamente y mentalmente a estar preparados para un día completo de clases. Lo del sueño lo decimos y lo vamos a seguir repitiendo porque es fundamental. A veces no nos damos cuenta que si están de mal humor, si no están recordando o aprendiendo bien, en gran parte puede ser porque no están durmiendo suficiente o no están durmiendo bien. ¿Qué guías tienen, aparte de lo de la hora de acostarse, para que los niños puedan dormir y descansar suficiente? ¿Cómo lo aconsejan a sus las mamás con las que trabajan o cómo lo hacen en casa? Porque sabemos que también lo han tenido su propia experiencia. Sandra Ramírez Griggs. Bueno, creo que en casa para ayudar y apoyar, preparar, depende en la edad. Y otra vez volvemos a la idea de conocer nuestros niños. Porque tal vez el chiquito no va a tener la misma personalidad que el mayor. Y tenemos que tomar eso en cuenta. También creo que es importante de siempre invitar y dar oportunidad que cada niño comparte y sea parte de las decisiones. Un ejemplo muy pequeño. Cada año es algo divertido de ir a comprar la mochila o ir a comprar la bolsita para su almuerzo y los snacks. Y eso típicamente los padres lo hacen cuando están fuera haciendo su shopping. Pero sería bonito invitar a los niños, vamos hoy, vamos a ir a comprar la mochila. Puedes escoger si querés príncipe o si querés tigre. Es bonito involucrarlo lo más posible. Y eso va a ser muy importante cuando ellos vayan creciendo. Porque queremos involucrarlo para que ellos sientan que tengan una voz. Que su opinión vale en la familia. Y que participen, y que esto no es algo impuesto, y de que quizás ellos tienen ideas o sugerencias de lo que funciona mejor para ellos. Exacto. Porque hasta la hora de cuando se hace la tarea, para algunos les funciona justo de regreso de la escuela, otros tienen que hacerlo después de jugar o darse una ducha o de hasta ver tomar una merienda o un receso. Así que todo depende. Aplíquelo a su casa y a su caso. Y creo que cada niño, como adulto, nosotros somos más motivados y involucrados en el proyecto, digamos, si hemos tenido una voz, hemos participado en crear este plan. Y es una práctica también para hacerse cada vez más responsable, que es su función y su trabajo ir a la escuela. Y sus patrones son los maestros y sus compañeros de trabajo son sus compañeros de clase. Y así lo mismo de la tarea, no es para nosotros estar forzándolo, sino que eso le toca hacer su trabajo para ganarse sus calificaciones. Así que tanto del sueño como de esto de involucrar a los niños. ¿Qué diría Damaris Caro? Yo soy muy partidaria de la rutina. Yo pienso que un niño que tiene rutina ya prevé lo que va a venir después y es más fácil las transiciones en todo sentido. Si nosotros establecemos una rutina y queremos que el niño descanse bien, siempre escucho a mamás decir, pero yo mando al niño a las 8:30 y no va. Entonces es mejor empezar 7:30 o 7 de él, ¿verdad? Antes todavía. Porque pues bueno, vamos a cenar, toma tiempo. Vamos a ayudar a los niños que ayuden con las cosas, recoger los platos y luego viene el resto de la rutina, a lavarse los dientes, a ponerse las pijamas y como lo decía, es importante que ellos tengan una decisión. A veces, no me quiero poner la pijama. Bueno, pues tienes dos, una rosada y una blanca. ¿Cuál quieres? Entonces le damos el poder de decisión para que se sientan ellos que son parte de la familia, que también pueden decidir. Otra manera de participar. Sí. Oh, entonces ya sí. Decidió por la pijama, ahora vamos a ir. Y una actividad que siempre es importante es la lectura, es un buen ejemplo, pero cualquier otra actividad que los calme. Porque durante el día con los niños chiquitos, sobre todo, hay que estar con actividades de entusiasmo y con actividades que los calmamos. Y eso es muy importante. Y el balance de todo el día. Lo de las rutinas, estamos de acuerdo. Tanto rutinas del acostarse, rutinas de levantarse, rutinas de después de la escuela. Es tener un orden de qué viene primero y después. Esa secuencia que crea predictibilidad y saber a qué atenerse los ayuda a sentirse más seguros y saber, bueno, quizá no me gusta esta parte, pero después viene lo que sí me gusta. Y también lo hace de una manera más controlada. A veces la vida de los niños se sienten que todo está sencillamente sucede. un caos. Pues no, su rutina es, pase lo que pase, primero viene esto y después aquello, y cuando da esta hora, esto es lo que hacemos. Y me di cuenta que a la rutina de acostarse en ningún momento hablaste de videojuegos o de tabletas. ¿Se recomienda que estén viendo pantallas hasta la hora de dormir? No, al contrario, se recomienda que después de la cena se tranquilicen, como dice Damaris, una historia, un juego tal vez, familiar. Es muy bonito que la familia juegue en un juego junto. Pero como dijo Damaris, a la hora de acostarse mejor cosas más calmadas, sí, no un juego muy agitado, sino un juego tranquilizado. Sí, un juego de mesa, pueden leer un cuento junto. Pueden hablar del día escolar, pueden hablar del día del trabajo. Es un buen tiempo para que la familia estén junta y estén compartiendo. Eso, y el tiempo especial, no compartirlo con las pantallas electrónicas, sino en familia, ojo a ojo. Y puede ser el sobito, el masaje, la canción, puede ser la oración, si tienen su fe religiosa, y así van más tranquilitos, más calmados al mundo de los sueños. Pues la perseverancia funcionó. Creo que ya tenemos a nuestra panelista por vía telefónica. Le damos la bienvenida cálida a Ana González, promotora del bienestar emocional en Tomales, madre de familia. ¿Nos escucha? Sí, buenos días. Mi nombre es Ana González, como tú lo habías mencionado. Soy promotora de West Marine y soy mamá de tres niños y estoy aquí para participar en el programa. Bienvenida, bienvenida. No sé si has podido escuchar lo que mencionamos hasta el principio, pero ¿con qué consejo inicial abrirías tu participación? ¿Qué son unas buenas guías para tener en mente? No, sí, yo siempre he estado escuchando su programa y opino que si la rutina de la hora de dormir, que los niños durante el verano continúen con la rutina, con los horarios del tiempo escolar, para que puedan estar ya acostumbrados para la hora que regresan a la escuela, sea más fácil. Y que siempre hablar del positivismo a los niños acerca de la escuela, el bienestar de la familia, ayuda muchísimo para que todos estemos bien en el regreso a la escuela. O sea que lo de regreso a la escuela es algo importante y positivo para toda la familia. En lugar que decir, va a empezar la escuela, es decir, ya pronto viene la escuela. Y eso quiere decir que afecta a toda la familia, porque quiere decir que la rutina de las tardes, de la mañana y de las noches no es la misma que la del verano. ¿Y cómo podemos como padres apoyarlos en esto? Es como a todos nos gustaría que nos apoyaran en nuestro trabajo. La escuela es el trabajo de los niños. ¿Qué podemos hacer para facilitarle que tengan éxito, logros, y qué barreras podemos tratar de sacarles del camino? Por ejemplo, hablamos de lo de las pantallas. Para algunos niños que están obsesionados con los aparatos, se convierte en una barrera para enfocarse en el trabajo escolar. Así que, ¿qué reglas va a poner en casa en cuanto a esto? Y por cierto, vamos a hablar sobre este tema en septiembre 14, no se lo pierda. ¿Algo más para empezar, Ana? Pienso que eso, muy bien. Estamos hablando sobre el regreso a la escuela, familia. Este programa está grabado con anticipación, por lo que no estamos tomando llamadas en vivo, pero tenemos tres panelistas aquí conversando, platicando sobre lo que ayuda y lo que no ayuda para que nuestros estudiantes, sean chiquitos, medianos o grandes, empiecen este año escolar en buena onda. Pero hablando de chiquitos, ¿se recuerdan de Cepillín? ¿Qué tal si ponemos unos segunditos aquí de la canción de Cepillín? Vamos a la escuela. Y ya está llegando pronto, ya está sonando la campana. En algunos lugares ya sonó. Así que, ¿qué pasa cuando suena la campana? Hablamos de la hora de acostarse. Hablamos un poco de la rutina de levantarse, porque también la rutina matutina puede ser bastante estresante para muchas familias y para los niños. Y no es bueno que empecemos un día de corre-corre, con presiones, con mala cara o con peleas. Sí, ¿empieza Damaris Caro? Es importante también establecer una rutina y preparación. Siempre es muy importante. Claro que hay muchos días que uno a veces no los planea, y con niños sobre todo, todos los días. Los imprevistos pasan. Hay imprevistos. Entonces, yo aconsejaría que uno como mamá o como papá se levante temprano. Mi rutina, por ejemplo, es alistarme primeramente yo. Me arreglo y luego mi mandilito. Después que ya estoy lista, entonces empiezo ya con el desayuno, levantarlos, y me gusta que también se involucren en el desayuno. Entonces, ¿quién pone las cucharas? ¿Quién pone los tenedores? Tú, los vasos, la leche, para tratar de, porque si no, pues cuando uno tiene muchos niños, en mi caso 4, ellos juegan, se distraen y pues pasa la hora y después los gritos. Así que de adulto vamos a delegar y así ellos participan nuevamente. Participan y se involucran en eso y se vuelve una familia, una comunidad en el que todos apoyan para... Y la pasamos mejor que estar en el grito, porque a veces los papás pensamos de que nosotros tenemos que hacer todo y dejarlo listo para ellos. Son chiquitos, pero hay que involucrarlos. Y compartirlo. Y compartir qué con bueno ellos. Que pueden desayunar juntos. Recuerden, familia, si se comparte por lo menos una comida al día, a la semana se dice, pero si es al día aún mejor, eso protege mucho la salud y el bienestar de nuestros niños según van creciendo. Así que ahí nos estamos mirando todos a la cara y estamos emprendiendo el día en familia. ¿Qué añadiría Sandra Ramírez Griggs? Sí, creo que la mañana es un tiempo que hay la posibilidad de bastante estrés en la casa con niños. Y por ese motivo sería bonito preparar lo más que uno pueda en la tarde, en la noche, cuando no hay una prisa para salir de la casa, cuando papá y mamá no tienen que correr al trabajo. Por ejemplo, preparando la mochila la noche anterior, dejando la mochila por la puerta, ya todo listo. Quiere decir ya con la tarea, exacto, con las hojas firmadas, con todos los papeles firmados, todo listo. Y en el caso de niño, volvemos a la idea que uno conoce su niño mejor que nadie. En el caso de los niños que, por ejemplo, en la mañana, bueno, me pongo la camisa verde o la azul, no sé. Ay, no, es mucho tiempo, así que es mejor con esos niños que ellos escojan su ropa la noche anterior, ya todo está listo. Y así en la mañana va un poco más tranquilo. Porque lo peor sería que empiece el día con gritos, regaño y estrés. Queremos que todos lleguen a la escuela y al trabajo tranquilo y feliz para tener su día feliz. Igual que dijimos, lo que bien empieza, bien acaba. Lo que mal empieza, mal acaba. Sí. Así que, ¿qué podemos hacer para ahorrarnos ciertas tareas y hacerlas antes? Por ejemplo, haya menos que hacer en la mañana, como lo de escoger la ropa, tener las mochilas listas, hasta el almuerzo preparado si van a llevar la loncherita, y así estamos ahorrando unos pasos. ¿Añadiría algo, Ana? Porque, por ejemplo, en la mañana también algunas familias los bañan o se dan una ducha en lugar de hacerlo en la noche. Yo sé que para algunos niños el compartir baños, eso toma gran tiempo y se convierte en grandes trifulcas. ¿Qué dice? Yo pienso que la manera más efectiva es bañarlos la noche anterior para que a la mañana siguiente ya estén más preparados, con más avanzados. Algo que yo hago también es preparar las loncheras la noche anterior, porque siempre hay como, no, yo no quiero esto llevar para lonche, hoy quiero esto. Entonces la tarde anterior, ¿qué van a llevar cada quien para su lonche mañana? O vamos a prepararlo desde hoy para que mañana las loncheras estén listas. Entonces siempre cada paso que podamos avanzar para que en la mañana sea el mínimo de cosas para no estar corriendo y llegando tarde. Exacto, porque muchas veces corriendo contra el reloj porque viene el autobús, o si los llevamos nosotros, si llegan los niños tardes a la escuela es problema, si los adultos llegan tardes a sus obligaciones es problema también. Y una realidad es que distintas personas tienen lo que le llaman el ritmo circádico distinto. Hay algunas personas que felices están despiertas hasta la medianoche como búhos, y hay otras personas que felices se levantan a las 5 de la mañana como pajaritos. Pero no todos somos así. Así que el que se le dificulta levantarse en la mañana, ¿cómo ayudarle para que pueda, podemos facilitarle aquello? Lo otro que estábamos hablando en términos de la mañana, así que es la lonchera, la ropa, la mochila, el desayuno. ¿Algo más que nos haya quedado? Yo pienso que de esa manera también da tiempo a, sobre todo los primeros días con los niños, da tiempo a que este estrés de la casa no adhiera al estrés que ya tienen de empezar un nuevo año, porque es un nuevo principio. Algunos tienen los mismos maestros, otros un nuevo maestro, nuevos compañeros, nuevas escuelas. Entonces esa es una preocupación, si para un adulto es una preocupación, un nuevo trabajo, una nueva aventura, para ellos es también así. Maravilloso. E igual que hablaron de que durante la cena, digamos, o durante la noche se habla de lo que pasó en el día, en la mañana se puede hablar lo que esperamos para este día. Y si hay preocupaciones, digamos, de un examen o de algo difícil, también traer una promesa de algo positivo, digamos, algún premio con lo que se pueden compensar por haber superado algo que no fue agradable o que no fue fácil. Hay niños que tienen ansiedades por ciertos maestros, por ciertas materias, y qué lindo cuando nos pueden anticipar, uy, hoy tengo el examen de matemáticas, y le podemos dar con la bendición algún consejito, una notita. Sandra Ramírez Hicks. Y creo también que los padres tienen que tener unas técnicas para hablar con los niños. Por ejemplo, si le preguntamos a un niño, bueno, ¿qué hiciste hoy en escuela? La respuesta más o menos va a ser nada. Así que tenemos que estar un poco más atentos en qué preguntas le vamos a hacer, cómo vamos a platicar. Oh, pero cuando yo te recogí, yo vi que la maestra había puesto pinturas. ¿Tú usaste las pinturas? Sí. ¿Y qué color usaste? Rojo. Wow, rojo es un color muy, muy bonito. ¿Qué dibujaste con ese color? He empezado una conversación y darle oportunidades a los niños que comparten más información. Buen punto. Y preguntarles no solamente de la clase, de la materia o de las tareas o exámenes, sino también de los compañeros, sí, y las maestras, o sea, qué hicieron en el recreo, en el desayuno. Sabemos que con el bullying, por ejemplo, que sucede en muchos planteles escolares, la experiencia educativa de muchos niños se afecta. Así que queremos tomar el pulso de eso y en nuestras pláticas matutinas o nocturnas, sí, seguirle ese paso. ¿Qué diría Ana? Sí, yo siempre pienso que la buena comunicación con los niños ayuda para su bienestar emocional. Y siempre estar hablando con ellos para mí es lo más importante. Y antes del regreso a la escuela, ahorita yo estoy en el punto de hablar lo bonito del próximo año escolar. De lo importante de que qué maestros van a tener. Oh, es muy bueno en estas materias. Es maestro de PE, por ejemplo, es muy bien, wow, para que, o sea, como tratar de que vayan con emoción, que no estén esperando el día de regreso a la escuela con alegría. Siempre hablar con el positivismo para el día que ellos llegan, en lugar de estar frustrados, están felices esperando el regreso a la escuela. Qué lindo, le está diciendo. No, ciertamente la parte emotiva es contagiosa, así que cuidado con lo que le comunicamos o contagiamos a nuestros niños sobre lo que pensamos y sentimos sobre el comienzo del año escolar. Familias, ese es el tema de hoy. No es un programa en vivo, así que no podemos tomar sus llamadas hoy, pero le preparamos este mensaje con anticipación. Como panelistas, me acompañan en el estudio Sandra Ramírez Griggs, terapista, Damaris Caro, enlace entre escuela y familia en la escuela Hamilton y promotora comunitaria, y Ana González desde West Marin, también promotora del bienestar emocional en el oeste de Marin. Les preparamos estas guías, estos 10 consejitos sobre el tema de hoy. Tome nota a ver cuáles está aplicando, adoptando o adaptando. Aquí van. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas 10 guías para comenzar y concluir bien el año escolar. 1. Leer diariamente y visitar la biblioteca regularmente. 2. Usar actividades cotidianas y paseos para reforzar el aprendizaje escolar. 3. Comunicarle a sus hijos que la escuela es su trabajo y alentarlos al esforzarse. 4. Preguntarles a diario sobre lo que aprendieron y vivieron en la escuela. 5. Asignar tiempo y espacio para las tareas escolares y procurar ayuda cuando se necesite. 6. Comprometerse a asistir a las juntas de padres y maestros. 7. Unirse a la asociación de padres y maestros. 8. Cultivar los talentos artísticos, atléticos, musicales y matemáticos de cada niño y asistir a los eventos especiales como las ferias científicas, los eventos musicales, teatrales o deportivos. 9. Consultar con consejeros académicos para asegurarse que sus hijos toman las clases apropiadas y los exámenes requeridos. Y 10. Comenzar y ahorrar ya para la educación superior de sus niños. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Queremos oír de usted, pero hoy no puede llamar porque no estamos en vivo. Así que comparta sus comentarios y sus consejos con sus compadres, con sus comadres, con sus compañeros de escuela, de trabajo o de iglesia. El tema de hoy es el comienzo del año escolar. ¿Y qué les parecieron esas guías? ¿Algo que quieran corregir, añadir, recalcar? Empieza Sandra Ramírez Griggs. Bueno, estoy pensando en los niños pequeños. Cuando los niños pequeños están haciendo la transición a kinder, una vez puede ser muy difícil para ellos. Y va a ser muy importante que los padres le estén dando el mensaje de tranquilidad. ¿Cómo le damos ese mensaje? Se lo damos en la forma de cómo estamos hablando, cómo estamos reaccionando. Si esos primeros días su niño, ustedes ven que está un poco ansioso o tal vez empieza a llorar, que no quiere quedarse, es importante que ustedes como padres den el mensaje positivo, que ustedes están tranquilos, que ustedes conocen la maestra, que sienten que el ambiente de la escuela es seguro, que van a estar feliz. Estos mensajes son muy importantes. Digo esto porque he hablado mucho con familias donde la mamá tal vez, o la abuelita, o papá, están muy tristes. Tal vez este es el bebito de la familia que ya se va a escuela, que ya no va a estar en casa. Y eso es difícil, y yo comprendo eso, y es importante que los padres, ellos reconozcan y toman pasos para ayudarse ellos. Hablen, platiquen con alguien más, pero enfrente y presente con el niño, que le den el mensaje que sí se puede, sí vas a estar alegre. Y estoy alegre de que estás creciendo, sí. Porque ir a la escuela es parte de que estás creciendo. Exacto, y tengo confianza que se va a poder hacer y todo va a salir bien. Y aquí voy a estar para que me cuentes todo del día de regreso. Damaris Caro. Y quería ahondar un poquito más todas las transiciones, los niños que pasan a middle school, la escuela media, o los que van a la secundaria, high school, sienten la misma ansiedad quizás, pero lo demuestran de maneras diferentes. Buen porque punto. Es una edad diferente. Estar siempre para ellos. Con un adolescente, los monosílabos, ¿cómo estás? Bien. Entonces, como lo decía Sandra, hay que ahondar un poquito con otras frases, saber llegarles y saber investigar un poquito más de lo que sienten, cómo va. A veces no hablan, pues ponerle ejemplos de lo que uno siente más o menos. Yo creo que está ansioso, no conoce a sus hijos. Entonces voy a contarle una historia similar a su caso. Entonces los niños quizás de esa manera pueden abrirse y compartir un poquito más. Eso. Y ahí aprovechar para ayudarlos y apoyarlos de esta manera. Dale la vuelta y a veces aprovechar un programa o una película que aborde el tema para entonces ver cómo la aplica a ellos. ¿Qué tal les parece? Yo a veces aconsejo a los padres tener ya unas rutinas de todas las tardes o las noches, preguntar algo que aprendieron y algo que vivieron. Bueno o malo, lindo o feo, y ya saben que tienen que venir con su reportaje a la familia, así que en lugar de decir sí, no, nada, van a traer aunque sea un chisme de los compañeros. Y qué buen punto, en la preadolescencia y adolescencia también ahí están las ansiedades a los cambios y también tenemos que tomarlo en serio, no burlarnos y ver cómo les podemos apoyar. ¿Damariska? Hay una frase que yo uso particularmente, ¿no?, en mi familia, en todas las cenas, gracias a Dios, las pasamos juntos. ¿Cómo te fue el día? Cada uno conversa de cómo nos fue el día. Y yo siempre les digo a mis hijos, cuéntenme lo bueno y lo malo, porque yo como madre y él como su padre cumplimos el papel de abogados. No te voy a poder defender como te puedo defender si yo no sé toda la verdad o toda la historia. Y hablando de eso, vamos a hablar de unirnos a los ILAC, a los comités de padres y maestros, de ir a las juntas y demás, pero a ver si tiene algo que añadir Ana sobre esto. Sí, pues siempre es la importancia de la comunicación. Pienso que la comunicación es la clave para que los niños tengan un buen bienestar y las familias. Y como ellas han hablado, la importancia de antes de la cena, siempre hablar con los niños, cómo estuvo el día, cuáles fueron lo que aprendieron, las cosas buenas que vivieron. Y muchas veces yo siempre pido a mis niños, me vas a contar 4 cosas positivas en la escuela cada día. Wow. Porque desafortunadamente muchas veces nuestros niños empiezan con las cosas negativas. Es que pasó esto, o es que no me dieron el turno en esto. Entonces digo, sí, muy importante que me lo cuentes, está bien, pero ¿qué tal si me cuentas cuatro cosas bonitas que te pasaron en el día? Entonces estamos enseñando a los niños a comunicar las cosas buenas, pero también las malas, de una manera, mi mamá va a interrogar, tengo que encontrar cuatro cosas. Y es una actitud de apreciación y de gratitud que se ha demostrado tiene grandes beneficios a lo largo de las vidas, no solamente en cómo ellos mismos afrontan el día a día, sino cómo otras personas los perciben. Y también de no dejar no dar por sentado lo lindo y lo bueno, que hoy, por ejemplo, hoy no tuve un accidente, hoy no me fracasé en una materia, hoy no me sacaron de la escuela, y eso es una buena noticia. ¿Iba a decir algo, Sandra? No, estoy de acuerdo con lo que dijo Ana. Muy buena idea. Sí. Hablemos un poquito de cómo involucrarnos en la escuela. Sobre quizás no tuvimos mucha educación formal, dadas nuestras circunstancias o oportunidades en nuestros países de origen. ¿Cómo, a pesar de eso, podemos ayudar con las tareas o participar en la escuela, en las juntas y demás? Hablaremos de eso después de esta cancioncita. ¿Conocen el caminito de la escuela de Cricri? Aquí va. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Y por ahí sí, el clásico Cricri. Todos queremos que nuestros hijos aprendan y triunfen en sus vidas. Recuerden, familias, en el mundo moderno la educación es una de las llaves principales para su aprendizaje y desempeño presente y futuro. Gran parte de esa educación sucede en las escuelas, así que cómo involucrarnos y ser parte, aunque nosotros no hayamos tenido mucha escuela o hayamos tenido una experiencia escolar muy diferente. Sandra Ramírez Griggs. Bueno, creo que es importante de los padres vean si en su escuela hay un centro familiar. Aquí en Marín tenemos el ventaja que hay muchas escuelas, particularmente en San Rafael, que tienen estos centros familiares, donde allí hay personas que pueden ayudar en español, con tal vez un problema con la maestra o una pregunta sobre aseguranza o tal vez están teniendo un problema con la transportación. Cualquier guía o apoyo que puedan necesitar es un primer paso, digamos, un lugar donde pueden ir a pedir ayuda. Y aunque no hubiera un centro familiar formal en la escuela, en California siempre hay personal que ayuda a traducir para la comunicación. Usted deje su mensaje o su nota, aunque sea en español o hablado. Y en verdad, preferible si deja una nota por escrito, porque es por ley la obligación de la escuela de responder a su queja o a su comentario en su idioma para ayudarnos a entendernos y no dejar las cosas para el final o nos llega una calificación que no entendemos o no estamos de acuerdo. Damaris Caro. Es muy importante involucrarse en la educación de nuestros hijos. Los hace sentirse queridos, los hace sentirse apoyados, los hace sentirse que nos importa lo que a ellos les pase. Entonces siempre está la barrera del idioma. No sé hablar inglés, ¿cómo voy a hacer? O yo no me eduqué, no entiendo nada, ¿cómo la voy a ayudar? Pues bueno, vayamos a la escuela, estamos los community liaison, le llaman las coordinadoras bilingües. En casi todas las escuelas, si no es que en todas, existe una. Entonces la función de esta coordinadora es interceder por usted con el idioma, con las tareas, con las tutoras, con todo eso y ayudar. Pero usted ya se hizo presente, fue, preguntó, averiguó de cómo poder ayudar o los recursos que puede encontrar para ayudar a sus hijos. Maravilloso, maravilloso. Y hablando de maestros, ¿sabe que precisamente la llamadita esta es una llamada programada, ya que no podemos tomar llamadas en vivo hoy, pero Norma sabemos que tenía algo que decir sobre el tema y aquí se comunicó con nosotros por teléfono en la línea 1. La recibimos ahorita. Señora Norma, bienvenida. Sí, buenos días. Gracias por participar en Cuerpo, Corazón, Comunidad. Dicen que tenía un comentario sobre los maestros. Sí, pues este, el primer día de escuela, pues hay que mandar a las niñas a dormir temprano para que estén bien listos para ir a la escuela, no vayan con sueño, y el primer día, pues acompañarlos a ir a la escuela para conocer a los maestros y estar siempre en contacto con los maestros, ir una vez al mes o cuando uno pueda estar siempre ahí para ver cómo van en todo. Dos palabras muy importantes, conocer y contactar, estar en contacto, en comunicación con los maestros. ¿Usted ha podido hacerlo porque usted tiene desde adolescentes hasta chiquitines? Sí, sí, nosotros lo hemos hecho siempre y siempre vamos a seguir en lo mismo, cuando ya ellos sean, ya se puedan depender como debe ser ellos. En verdad hace la diferencia, si los maestros nos conocen, tratan a nuestros niños diferentes, están más pendientes de lo que hacen nuestros niños como estudiantes, pues tienen muchos estudiantes, así que van a estar más pendientes de aquellos a los cuales, cuyos padres participan y conocen. ¿Qué diría al respecto nuestra panelista Ana? Sí, yo siempre he intentado estar cerca en la educación de mis niños. Y yo tengo una experiencia ya con mi hijo de la middle school, de la escuela intermedia. Porque muchas veces nuestros niños, si por alguna razón están ausentes un día, esas tareas no quiere decir que no las tienen que completar. Ellos tienen que completar cada uno de sus tareas para poder obtener unos buenos grados. Y en una ocasión mi niño estaba como bajando los grados y yo me dije, ¿qué está pasando? Y cuando hablé con el maestro dice, oh, él es que él ha estado ausente unos días y él no entregó esos trabajos. Entonces, eso refleja muchísimo en nuestros niños ya de secundaria, el que tienen que tener la responsabilidad de entregar cada uno de los trabajos. Que no es muchas veces que están haciendo mal, sino que tienen que entregar algunos trabajos, por eso sus grados están un poco bajos. Y por eso la importancia de que los padres estemos presentes en la educación de nuestros hijos, porque de esa manera podemos decir, oh, hijo, tienes que completar todo, quizás te has retrasado en algo, y apoyarlos siempre para que lleguen a la escuela preparatoria bien preparados para que puedan tener las puertas abiertas a una universidad. Así que nuestros niños llegan a la preparatoria con malos grados, automáticamente va a ser bien difícil recuperar su educación. Así que participar y también estar pendiente. Y ese pendiente quiere decir, está tomando los cursos que necesita, si por ejemplo va a ir a un colegio, porque a veces si no estamos informados, pasa el tiempo y después es tarde. Sandra Ramírez Griggs. Sí, quería compartir que esa participación tiene, digamos, un buen mensaje de importancia, porque cuando los niños ven que su padre está involucrado en la escuela, que toman el tiempo de su trabajo, de llegar a la escuela, a ir a las conferencias con los maestros, a ir a tal vez un evento en día sábado o en la noche, una noche educativa. Ellos toman el mensaje que, oh, wow, mi padre cree que esto vale la pena. Él vino de su trabajo. Él tomó el tiempo. Yo valo. Él está involucrado. Yo valgo. Y es un mensaje contrario a si decimos, no, voy a decir en la escuela que estás enfermo porque necesito que me ayudes en el trabajo. Ahí le estamos enviando el mensaje contrario de que el trabajo de ellos no es la escuela, sino ayudar a la familia a trabajar. Y hay que tener cuidado porque en este país no solamente es una ley que los muchachos por lo menos hasta los 16 años asistan a la escuela, o si no se considera negligencia de los padres, sino también le estamos robando la oportunidad que va a tener de tener más opciones, si puede continuar los estudios hasta donde pueda llegar. ¿Damaris Caro? Yo también estaba pensando en la vida tan ocupada que pasa cada padre de familia, ¿verdad? Un trabajo, dos trabajos y están muy cansados, pero involucrarse con la escuela de los niños no significa ir a la escuela todos los días tampoco. Significa estar al tanto. Como lo decía Ana, ¿por qué bajaron sus notas? ¿Por qué si es esto? Entonces voy a una reunión, voy a preguntar, voy a averiguar. Hay que estar al tanto para si el niño va por un camino equivocado, enderezarles, ayudarles a enderezar el camino. Simplemente es estar ahí un ratito. Exacto. No, y estar ahí, si por el trabajo, el horario de trabajo no nos permite asistir a ciertas juntas. ¿Cómo comunicarnos y decir, no puedo esa hora, pero pudiera ser esta otra hora? Aún de noche se pueden dejar mensajes o notas, hacer citas según su horario. Y los patrones deben estar informados que en este país hay ley de que dice que los trabajadores deben ser excusados para las citas médicas y escolares de sus hijos. Así que notifíquele eso a su patrón a ver qué dice. Es otra manera de comunicar, esto es importante para mí. Y otra vez, hacer uso de su coordinadora bilingüe. Llámelas, déjeles mensaje en su idioma y ellos van a poder ayudarlos. Si no puede, no puedo ir ahorita, pero necesito saber esto, quiero averiguar de esto, quiero saber de mi niño. Entonces, para eso ya se comunica uno con la maestra, con el director, y se le puede ayudar de alguna manera. Me encanta. ¿Hablando se entiende la gente? Quisiera también decirles que sería importante que se involucraran en los padres de familia, el comité de padres de familia. Hay intérpretes todo el tiempo, estar involucrados en todas las actividades del colegio. Ellos hacen actividades para recaudar fondos para el colegio. De esa manera conocen a otros padres, se involucran un poco más. Y el ILAC, que es para los padres que tienen segundo idioma en la casa. Casi todos entonces son latinos en California. Exacto, es ir ahí, decir, esta es la problemática, esto es lo que tengo, esto es lo que paso con mi niño en mi casa y necesito ayuda. Y cuando he asistido, porque también tienen charlas y demás y traen invitados, es hermosísimo. No solamente hay comida y convivio, sino que hay un compartir y así conoce también a los padres de los compañeros de sus niños. Según van creciendo, es muy importante qué compañeros escogen sus niños. Y es muy lindo cuando podemos conocer a los padres de esos niños, que son otros padres también dedicados a su educación, salud y bienestar. Familias, el tema de hoy es regreso a la escuela. Comienzo del año escolar, le decimos gracias a la señora Norma que participó con una llamadita arreglada, pues no estamos tomando llamadas en vivo hoy, pero este calendario comunitario se lo preparamos para que aplique para la fecha que lo estamos pasando. Tome nota para que sepa que a dónde ir. Aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La biblioteca comunitaria Roseland los invita al Club de la Lectura el segundo jueves del mes. Llame a 707-548-7873. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadoras, ciudadanía y permiso de conducir. Llame a 415-306-0425. Muchachas y mamás, bienvenidos al grupo Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. Llame a 415-225-0915. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame a 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415. Hoy no podemos tomar llamadas en vivo, pero sí aquí estamos. El panel de hoy está constituido por la terapista Sandra Ramírez Griggs, las promotoras del bienestar emocional, Damaris Caro y Ana González. Y Damaris Caro también es enlace entre la escuela y el hogar en la escuela Hamilton en Novato. Y ya que estaban tomando nota del calendario, ¿quieren añadir unos 5 libros que pueden guiarnos a preparar a nuestros niños para la escuela? Tome nota. 1. Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela. Guía especial para padres latinos. 2. En el seno del hogar. Experiencias familiares para desarrollar el alfabetismo. 3. Familia y colegio. 4. Papel de los padres en el éxito escolar de los hijos. Y 5. Usted hace la diferencia para que su hijo pueda aprender. Y al que se defiende en el internet, estos 5 sitios son divertidos y al principio del año y todo el año tienen material educativo muy de manera divertida, de hecho, hecho por especialistas. Uno se llama ciudad17.com, el otro es gatoconbota.com, el otro es guiainfantil.com, primeraescuela.com y colorincolorado.org. Otra manera de educarnos desde casa o en la biblioteca pública, aprovechar las herramientas. Ahora se une el panel nuestra productora de hoy, la doctora, ya podemos decir doctora, Heather Lascaris. Ella ha servido de promotora y panelista este año y está por despedirse y regresar a su hogar en Oregón, y se está despidiendo del programa hoy con un mensaje sobre el tema. Muchas gracias, doctora Marisol. El tema de hoy es bastante importante, ¿no? Estamos hablando del nuevo año escolar. Para los niños es como celebrar el año nuevo, porque también es una etapa nueva en su libro de vida, en su libro de educación, y no hay, tengo mucho recuerdo de tener la mochila nueva con el cuaderno y nuevas cosas, ¿no? Para aprender. Importante nosotros como padres poder despedirnos del verano y las vacaciones, regresar a nuestra rutina, dejar suficiente tiempo para dormir y para descansar, y en la mañana tener su rutina de desayuno y descanso, pero también prepararse para la escuela. Primer día de la escuela, preséntase a los maestros, demostrándole a los niños, mira, a mí me importa cómo se llama su maestro, quiero saber, quiero entender los temas que va a aprender. Y cuando regresen de la escuela, pregunta cómo fue su día. Específicamente, dime, ¿qué comiste para el almuerzo? ¿Qué hiciste para el recreo? Dime una cosa que aprendió, una cosa que fue difícil para yo poder apoyarle. Maravilloso. Qué linda manera de encapsular lo que hemos repasado, conversado en este tema de hoy con nuestras panelistas. Siempre me gusta decir, las P de la participación de los padres es pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Y eso aplica también al comienzo del año escolar. Ya que estamos casi despidiéndonos, vamos a acomodar este pedacito también, porque algo que hay que recordar es que muchos niños y niñas, muchachos y muchachas, regresan a la escuela o empiezan una nueva escuela pensando no tanto en los estudios sociales, sino en las conexiones sociales, desde amigos y enemigos, parejitas y demás. ¿Conocen regreso a la escuela? Se acabaron las vacaciones, cariñito, yo estoy feliz. Qué alegría volver al colegio y de nuevo estar junto a ti. Ay, qué ganas tengo de verte y tenerte cerca de mí, porque todas mis vacaciones las pasé yo pensando en ti. Regreso al colegio, llevo la esperanza de verte de nuevo y alegrar mi alma. Regreso al colegio, te voy a buscar y si no te encuentro. Ciertamente algunos muchachos y muchachas están más inspirados por quienes van a ver en la escuela de lo que van a estudiar o aprender. Y ambas partes son importantes, es parte de su desarrollo y su crecimiento como personas. Ya estamos casi despidiéndonos. ¿Hay algo que queramos acomodar, recalcar, repetir sobre cómo regresar a la escuela de manera, como decir, para un año saludable y satisfactorio? Sandra Ramírez Griggs. Que sí, gracias. Quería compartir algo importante de tomar en mente. La idea de disfrutar el tiempo. Cuando los niños están en escuela, nosotros estamos en el trabajo, hay la posibilidad que no nos recordemos que tenemos que disfrutar, tenemos que gozar como familia, salir a pasear. Y no significa gastar dinero. Pueden ir a caminar por la agua, pueden ir en una montaña. Aquí en Marín hay sitios muy lindos. Y eso es importante porque da un chance de que ellos vean y aprendan que hay estas posibilidades para que no estén tan estresados. Que la familia es importante y es un modo como disfrutar juntamente. Y después de todo, el hogar es la primera escuela. Y exacto, los padres son los primeros y principales profesores de los niños. No toda la educación ni formación de los niños pasa en el plantel escolar. Qué bueno que la podamos complementar, suplementar e impulsar desde casita. Damaris Caro. Es muy importante lo que dice Sandra. Yo estaba pensando en lo mismo, la simplicidad. A veces empieza la escuela y ahora hay que inscribirlos en 20,000 programas después de la escuela, las actividades después de la escuela. Cuidado. Exacto. Hay que ser simples. Los niños necesitan descansar, necesitan hacer la tarea, necesitan compartir tiempo con la familia. Qué mejor que una caminata, qué mejor que explorar el condado de Marin, los animales que tenemos. Hay que buscar lo más simple y lo mejor. Qué buen punto. En todo sentido, hasta cuando compramos la mochila. Hay 10,000 opciones en el mercado. Entonces, es muy difícil para un niño decidir entre tantas opciones. Es que y eso tómenlo en mente en todo sentido de la vida, la simplicidad. Simplicidad, porque las opciones son abrumadoras y queremos ver qué es importante para mí o para ti y qué es lo crucial a la hora de actividades después de la escuela, porque a veces se aprovecha que en este país hay tantas opciones y a veces las familias se ponen en deudas pagando de este equipo y de esta clase y de este tutor y de este club y de este grupo. Cuidado, hablaste de uno de tus hijos que es tan científico, pues si va a hacer una actividad después de la escuela quizás es aliada a lo de las ciencias que le gustan. E igual al que es artista, médico o médico, mecánico o atleta, así que no esparcirnos demasiado de manera que ni nos vean el pelo, ni les veamos el pelo y que estén súper ocupados. ¿Iba a añadir? Una cosita más que me parece que es muy importante, la nutrición. No hablamos de no apurarnos de todo eso, pero siempre en el apuro, en el caos de la vida es lo más rápido, comida rápida. Hay que tomarnos el tiempo, una fruta. Es simple, cortarla y dárselo y es mucho más alimento que cualquier otra comida rápida. Entonces, menos pensar también eso. Más verduras, menos gritos, más ternura, menos tele, más lectura, menos basura, más cultura. A ver cómo se despide Ana González. Sí, yo también lo que sí quiero hacer énfasis en el tiempo que les damos a nuestros niños, porque muchas veces después de la escuela los inscribimos a muchos deportes, principalmente los padres que tenemos más de dos niños, y terminamos corriendo día a día, de cancha en cancha, y al final no disfrutamos como familia. Y me gustó las palabras de Sandra de hablar, la simplicidad de que no tengamos que incluir tantas cosas, tantas actividades a nuestros niños, que les dediquemos el tiempo como familia de una manera más simple, que no terminamos con más estrés por los tener en tantas cosas en lugar de aliviárselos. Maravilloso. Así que estamos hablando del desarrollo, crecimiento, educación y desempeño integral de nuestros niños, no solamente de sus mentes, sino de su cuerpo, de su mente, de su espíritu. Familias, recordemos, libro cerrado no saca letrado. En la escuela los estudiantes encontrarán lecciones para su educación y aprendizaje, pero para sacarle provecho es necesario que lleguen con listos, con sus cuerpos saludables, sus mentes alertas y sus corazones sanos. Al despedirnos, le invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook, a suscribirse a nuestros podcasts por iTunes, a ver nuestro segmento en El Despertar los martes a las 6 por Univisión 14, acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y más, y a leer nuestra columna en La Voz y Impulso News. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins, gracias a la doctora Heather Lascaris por la producción de hoy, a Saúl Godínez por la voz, a Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal para la Salud Mental por los fondos y al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Siempre gracias a las estaciones que nos transmiten, a la buena gente de la KBBF, la KWMR, a nuestras panelistas de hoy. Gracias Sandra Ramírez Griggs, gracias Damaris Caros, gracias Ana González. Y a ustedes, familias, quienes aportan como preparadores, profesores y colaboradores con los profesores para progresar la educación y formación de todos nuestros niños. Nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación, cuando hablaremos sobre la tercera edad fuerte y feliz. Adelante, familias, que sabiendo, sanamos. Y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón. hermoso corazón comunidad. Cuerpo, corazón, corazón y comunidad. Y que cuerpo,